llegando para acompañarnos con un esfuerzo máximo. Sabemos que tiene su hijito en estos momentos, nos están acompañando acá, así que los vamos a invitar a que nos entregue unas palabras. Agradecemos al Peñi y Rubén que hizo el esfuerzo de venir desde tan lejos para acompañarnos en esta actividad. Gracias por estar aquí, primero que todo. Gracias por el esfuerzo, por las ganas de acompañarnos, la solidaridad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Agradecerles que nos tomen en cuenta, ¿no? Que hayan decidido dedicar un par de minutos de su tiempo a visibilizar y a empaparse un poco de lo que nos está afectando. Como decía la Lamián Sandra, en Tranquil se están viviendo cosas fuertes, terribles. Personalmente nos ha tocado la parte más dura de esta represión del Estado, represión de las empresas extractivistas que se quieren instalar, estos capitales extranjeros que depredan sin tener consideración con lo que destruyen a su paso. Hay bastante dolor, hay bastante tristeza, melancolía a veces, pero también hay fuerza. Dámelo nomás, Lamián. Ya, ven aquí. Ya. Les presento a mi hijo, él es el más chiquitito, es Antulén. Es un mini webcam. Saluda. Ya, eso es. Les decía, pues hay a ratos una tristeza que es casi incontenible, pero también hay fuerza y hay harta convicción de que la lucha debe seguir. En el sector de Tranquil ya se instaló una empresa hidroeléctrica que se llama RP Global. Están casi terminando la faena, pero afortunadamente, gracias a la fortaleza de la familia Quilimpán, ¿ya? El día de ayer, anteayer, se dictaminó desde la Fiscalía de Panguipulli la orden de detener la faena, ¿ya? Y hoy día la empresa está parada. Eso es una pequeña victoria. Nosotros apostamos a que la empresa no entre en funcionamiento, ¿ya? Que la empresa definitivamente tenga que cerrar, porque la familia Quilimpán reclama que la empresa está instalada dentro de su territorio, porque además de que están instaladas dentro del terreno de la comunidad, excavaron un cementerio. Porque además de que están instalados dentro de la comunidad, excavaron un cementerio, no le preguntaron a nadie, po. No le pidieron permiso a nadie, no le pidieron la opinión a nadie. Y entonces cuando nosotros reclamamos nuestros derechos, nos miran como bicho raro. ¿Quiénes son estos indios para estar reclamando? ¿Cómo se les ocurre? Y cuando nosotros además entonces hacemos el ejercicio de golpear la mesa y decir, oye, tenemos derecho a reclamar, nos empiezan a asesinar. Empiezan las amenazas. Empiezan amenazas de muerte que finalmente terminan con la muerte de mi compañera. Y que no han parado con eso, porque hay lamianes a las que las siguen amenazando. Una Lamián me dice hace un par de días, chuta, cambié mi número. Lo estoy llamando para darle mi número nuevo. Y yo ingenuamente le digo, chuta, eso es tener plata. Llega y cambia el número y cambia el equipo. Y qué buena onda, ¿quién como usted? No, me dice, es que las amenazas eran muchas. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en Tranquil. amenazas constantes. Y amenazas que hoy día van de la mano de la muerte de mi mujer. Oye, déjate huellar o te va a pasar lo mismo que a la mujer del Collío. Y de repente entonces nos enteramos que esta empresa, ustedes no sé si conocen el caso de Berta Cáceres, una lamián de un poco más al norte, que también se dedicaba a defender su territorio y que apareció asesinada también. Y resulta que es la misma empresa. Es la misma empresa que está instalada en Tranguil. Y por lo tanto, entonces hoy día podemos entender que no es un caso aislado, sino que es la política internacional de esta empresa asesinar a quien se oponga. Y nosotros necesitamos visualizar eso. Nosotros estamos perdidos en la cordillera para arriba. Si algún día tienen la suerte, pueden ir a visitarnos. Si pueden ir, está de Coñaripe hacia la cordillera. Villarrica, Licanray, Coñaripe. Y de Coñaripe, ustedes siguen a la cordillera, van a pasar rumbo hacia Liquiñe. Antes de llegar a Liquiñe, está Tranguil, 8 kilómetros antes. Del cruce yo vivo a 300 metros, pasen a mi casa a tomar mate. Es cierto que estamos lejos, pero no porque estemos lejos dejamos de tener derechos a que se nos respete. No por vivir lejos dejamos de ser personas. Y hoy día lo que necesitamos es esto, es que la gente se entere de qué es lo que está pasando. Que la gente se entere que la política del gobierno es apoyar a estas empresas. Y la política internacional de estas empresas es asesinar a quien se les cruce por el camino. Y quien se atreva a oponerse a lo que ellos quieren hacer. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por ponernos atención, por invitarnos hasta acá. Como les decía, hay a ratos impotencia, pero actividades así como esta que se han ido replicando en estos días nos siguen dando fuerza para seguir adelante. Pues nosotros vamos a seguir en la pelea, medios cojos hoy día porque la negra era mi puntal, pues ella era mi bastón. Y claro, cuando uno camina sin bastón, cojea. Pero cojo y todo, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir dando la lucha y les agradezco una vez más el hecho que estén acá. ¿Ya? Gracias por escucharme. Que estén muy bien. Pásenlo bien, chiquillos. Chaltu Peñi de Aparecidos que estuvieron con nosotros, así que le entregamos un aplauso por acompañarnos en esta actividad. Gracias. Bueno, por motivos de horario y por cuestiones legales del VAR, se va retirando el Peñi Rubén Collío, no sin antes dejar unas palabras con ustedes, así que lo invitamos de nuevo aquí a pasar el micrófono para que se despida de todas las personas. Yeah. Muchas gracias a los chiquillos que tocaron recién. Excelente música, hermano. Pumeñi Pulamén, por normativa legal, no podemos estar con un menor de edad acá. ¿Ya? Por razones de regaloneo, él no se queda con nadie. Así que sí, era o que llorara mientras yo estaba aquí o que me acompañara un rato. ¿Ya? Vinimos a hacer presencia acá, a saludarlos. Agradecerles, pero me tengo que retirar, ¿ya? Entonces, no sin antes agradecerles nuevamente que estén aquí, que nos escuchen. Y bueno, recordar que todas las luchas son una sola, ¿ya? Eso quiero decir antes de despedirme. Aquí hay un una presión, una represión sistemática del Estado hacia el pueblo mapuche y una violencia sistemática hacia las mujeres mapuche. La violencia ejercida, el asesinato de la negra, no es un caso aislado. Ya hay una persecución, hay montajes hacia los peñis. Esto es una cosa que se vive a diario. Hoy día yo estoy acusado de amenazar quemar camiones, lo que es una estupidez, porque si yo voy a quemar un camión no voy a avisar un mes antes que voy a quemar un camión. Pero también existe hoy día una machi que está presa, una papá y una abuelita que tiene 60 años, y con 60 años es un peligro para la sociedad. Existe también una lamien que le hicieron tener a su guagua engrillada, como en el tiempo de la esclavitud, donde las mujeres tenían que vivir su vida con grilletes. Existen peñis que están presos y que llevan años presos con montaje. Entonces, conversaba recién aquí, está el peñi Eduardo Rapimán, está por allá. No lo veo con las luces. A él lo estafaron con una escultura. Él me decía, no importa, hago más esculturas, tengo creaciones todos los días. Sí importa, porque cuando pasan llevar a un mapuche, nos pasan llevar a todos. Cuando nos vulneran a uno, nos vulneran a todos. Todas las luchas son importantes y nosotros tenemos que dejar de, como seres humanos, independiente de que seamos mapuche o no, tenemos que dejar de ser indiferentes a la lucha que está dando el del lado. Porque cuando los estudiantes pelean por un lado, las mujeres pelean por el otro. Hay algunas mujeres que pelean en contra del aborto, otras pelean contra que no las asesinen. Hay otros hombres que pelean por sus espacios. Hay personas de tercer género que dicen hoy día que también reclaman su espacio. Están los mapuches por otro lado que pelean su espacio. Todos somos seres humanos. Y si todos nos uniéramos y apoyáramos las luchas del otro, la verdad es que sería bastante más fácil reclamar y exigir nuestros derechos. Todas las luchas son una, porque el dolor es uno solo. Cuando asesinan a una madre de 4 hijos, en presencia de él estaba. Por eso hoy día no se queda con nadie y anda todo el día en brazos. Eso no puede dejarlos indiferentes. No podemos ser indiferentes a atrocidades como esa. Pero eso no significa que sea más importante o menos importante, por ejemplo, que haya una anciana presa hoy día. O como, por ejemplo, que hayan hecho parir a una mujer engrillada. O que haya montaje a diario en contra de peñis, en donde, oye, por tener una botella con benzina para la motosierra, te meten preso porque querís quemar camiones o querís quemar bosque. Eso no puede ser. Una vez más, gracias por el apoyo, por estar acá. Pásenlo bien, chiquillos. Las bandas que vienen son buenas. Los chiquillos que tocaron también lo hicieron excelente. Pero que no se les olvide que la vida tiene un sentido más allá del carrete. Está bien carretear con sentido, eso es bueno, es entretenido. Pero que no se pierda el sentido, ¿ya? El sentido aquí es sociabilizar, el sentido es denunciar. Y si nos quedamos solamente en la denuncia y en el carrete, es mejor que el pataleo valga la pena, po. Hay que pasar del discurso a la acción. Y eso pasa primero por la organización. Tenemos que organizarnos y tenemos que empezar a movilizarnos. Porque nos quieren asesinar, nos quieren eliminar, nos quieren exterminar. Y la única forma de evitarlo es a través de la organización. Eso, Pubeñi Pulamin, Mañum Glen, Peukayal, Neguenteleiman, Tamichacán, Tamimongen Gabey. Que estén muy bien en su vida y en su andar por la vida, ¿ya? Que anden con mucha buena energía. Que tengan buenas noches y pásenlo bien, chiquillos. Ya.